Sahara, diminuta leve Sahara. Todos los niños del mundo son nuestros hijos. Todos debemos volver al seno de Alá. Bienvenida a este mundo de American Express. Cielo tapizado. Ángeles, en este espacio que habitualmente ocupamos en lo internacional también, hoy es un aniversario muy importante, la lucha del pueblo de lo que es la República Árabe Saharaui, sí, Democrática, del Frente Polisario, ¿no? Exactamente, y que es un pueblo que tiene una lucha de muchos años, pero que no alcanza nunca a nivel de las noticias internacionales un lugar, el lugar que correspondería. Incluso en este momento hay una situación muy delicada, que es de lo que nosotros queremos conversar con los saharauis, y por eso vamos a seguir pacientemente esperando lograr una conexión con ellos. Uh-huh. No ha salido para hoy, pero va a salir para esta semana sin duda. Pero por lo menos aprovechar un poquito de conocer el por qué es la lucha de este pueblo, y a través de un audio poder tener también algunos antecedentes que son los que definen el conflicto, ¿no? Hay que tener en cuenta que los actuales saharauis tuvieron como predecesores a tribus que procedían de Yemen en el siglo XV. Ellos cruzaron el norte del continente africano y se ubicaron en la región del Sáhara Occidental, de forma provisoria. En los siglos siguientes hubo muchos desacuerdos y contradicciones entre las tribus que llegaban procedentes de otros lugares, porque ellos, bueno, tenían como característica fundamental el férreo apego a sus raíces e ideas independentistas. Bueno, esto tuvo varios capítulos, se podrán imaginar. En el siglo XVI, el sultán de Marruecos, luego de una motivación económica, mandó el envío de una expedición buscando ansiosamente recursos de la zona: la sal, el oro y la plata. Fueron numerosas caravanas esta expedición que siguieron el mismo camino, influenciaron la región de una manera singular, pero los descendientes de esta unión se adaptaron velozmente a las características de la población local. Y fue casi un siglo que se le estuvieron pagando a Marruecos tributos, pero después eso se terminó. Y a lo largo de los años existieron contactos entre las dos regiones de tipo cultural, religioso, entre otros, pero no significativos en el aspecto de la soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental. En África en esos momentos había muchas sociedades tribales, entre ellas la saharaui, pero tenía características específicas en cuanto a la gobernabilidad, porque la Asamblea de los 40 era la que representaba al pueblo, en el cual había un representante de cada una de las tribus saharauis, cada una de las cuales se dividía en subtribus que tenían una sorprendente autonomía. La sociedad tribal estaba muy bien estructurada, comunidad, y tenían kafirs, o sea, representantes oficiales para las tribus en Argelia, Marruecos y Mauritania. Bueno, está todo el tema de las relaciones con España en el siglo XIX, marcadas únicamente por cuestiones relacionadas con la pesca en las Islas Canarias. España proclamó un protectorado desde Cabo Blanco a Cabo Bojador, y después, en 1885, en la Conferencia de Berlín, se estableció el reparto de África entre fuerzas europeas y ratificaron esa proclamación. Pero bueno, esto sigue la historia, por supuesto, hasta que el 10 de mayo de 1973, los saharauis comprendieron que no tenían otra salida diferente a tomar las armas y salir a luchar. El Congreso Constitutivo para el Frente por la Liberación de Zaghia, El Amra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, fue constituido. Las acciones de este frente provocaron una escalada de bombardeos, masacres y torturas a la población civil, que fue forzada a un éxodo masivo a las áreas controladas por el Frente Polisario y sobre la frontera hacia Tinduf, en Argelia, que apoyó la causa saharaui por la autodeterminación. Pero tenemos audio para escuchar, ¿no, Hernán? Sí, por lo menos una parte de un documental de poco tiempo después de la creación del Frente Polisario, del año 75, en un ciclo que se llamó Los Reporteros. Hicieron un documental sobre el Frente Polisario, precisamente donde muestran la lucha, claro, en su medio, que es el desierto, ¿no? Con todo lo que eso implica de dificultades, el tema del agua, por ejemplo, de las dificultades para el acceso al agua, los campamentos en medio del desierto y la lucha que ya lleva décadas por su reconocimiento y su definitiva independencia. En este documental del año 75 conversan con algunos de los combatientes del Frente Polisario en el desierto, que con armas en la mano y traducción mediante dialogan sobre esos años iniciales de su lucha. Vamos a escuchar a modo de testimonio una parte del audio de ese documental. El hombre blanco necesita aquí 6 litros de agua al día para sobrevivir. Al saharaui le es suficiente con 1 litro. Los escasos pozos de agua que hay en el desierto son verdaderos objetivos estratégicos para el Polisario. Atravesamos el desierto buscando los pozos de agua, que son lugares estratégicos, y también efectuamos operaciones tácticas. Faire des opérations importantes. Rencontre de temps en temps des patrouilles espagnoles. De vez en cuando tenemos encuentros con patrullas españolas. Por ejemplo, como en el caso de la operación Ahmijimat, que fue un encuentro con una patrulla española muy grande. Una de las acciones más importantes que ha tenido la revolución. ¿Cómo se llama? Comment ça s'appelle? L'accrochage, l'amélie, les cantes de Tferiti, l'opération d'Agjijimat. C'est une opération dans laquelle nos guerriers traversent le désert et se raffrontent avec une patrouille très très grande. C'est jusqu'à présent parmi les plus importantes opérations qui a été faite par la révolution. C'est le 7000. Este es el CEDME no automático. Hay otro que sí lo es. Los tomamos de los españoles. ¿Cuáles son sus relaciones con el pueblo y sus métodos para captar a las masas? Las relaciones entre el Frente Polisario y las masas populares son muy fuertes. Porque el Polisario ha sido creado por el pueblo saharaui y es por medio del Polisario como el pueblo saharaui expresa su ansia y sed de independencia. El Polisario fue creado por el pueblo saharaui en 1973 y por eso el pueblo sigue el ritmo del Polisario. La marche du Polisario. C'est pour voir. Para comprender bien la respuesta a esta pregunta, no hay más que analizar la visita de la misión de las Naciones Unidas al Sáhara. De commission des Nations Unies qui a visité le Sahara, c'est à partir du Luguera Sud jusqu'à Dora. Bien, Ángeles, esto es parte de este documental del año 75, cuando comenzaba el combate contra los españoles. en el desierto. Te decimos que estamos procurando y estamos haciendo contacto con un periodista, Taleb Alisalem, que nos está confirmando ahora para poder contactarlo. Él está en territorio español en este momento, pero siguiendo los acontecimientos en la zona del Frente Polisario, y bueno, para tener en esta fecha un primer contacto. Bueno, a ver si tenemos a Ángeles en línea, sí, también. Ángeles, estoy, sí. Y te cuento que hemos logrado el contacto, que lo hicimos, bueno, a través de un rastreo que hizo nuestra compañera Sandra por las redes sociales, por Twitter, con Taleb Alisalem, que es nacido en los campos de refugiados, nos estaba contando, de los saharauis en Argelia, y que está en línea con nosotros ahora. Taleb, un gusto recibirte en Radio Centenario de Montevideo. Un gusto estar con ustedes y bueno, darles las gracias por querer darnos voz en ese otro lado del mundo, ¿no? Querer dar voz a mi pueblo y a mi causa. Bueno, una causa que nosotros conocemos hace años, ya te contaremos con más tiempo. Nos sentimos identificados con la lucha de ese pueblo, del cual se conoce muy poco. Y hace unos minutos estábamos con Ángeles, la otra compañera que tenemos en línea también, hablando un poco de la historia del Frente Polisario, del cual hoy se está cumpliendo un aniversario de su creación, ¿no? Así es. Bueno, cuando hablamos del conflicto del Sáhara Occidental, estamos hablando de resolver la última colonia que hay en África. Bueno, el Frente Polisario es el movimiento de liberación que han fundado los saharauis en el año 1973 para luchar contra la presencia colonial que en aquel momento era española. Comenzaron los primeros años, las primeras andaduras, las primeras operaciones, las primeras protestas en aquella época fueron contra el colonialismo español. El pueblo saharaui, como el resto de pueblos, tanto de América Latina como de América, perdón, como de África, que fueron colonizados por potencias europeas, pedíamos a través de una organización que es el Frente Polisario, una organización política militar, pedíamos la descolonización y el derecho a la independencia. Desde entonces, desde el año 73, llevamos librando esa batalla y esa lucha que hasta día de hoy, por desgracia, no se ha solucionado ni se ha completado el proceso de descolonización, por lo cual es un día muy importante para los saharauis, ya que se cumplen 48 años desde que fundaron el Frente Polisario, desde que iniciaron su lucha formalmente contra el colonialismo español y posteriormente contra la ocupación marroquí que vino más tarde. Claro, nos comprometemos a hablar, repasar más la historia y la forma de vida y de resistencia que se ha dado ese pueblo en estas décadas, Taleb, pero en estos minutos en que logramos ubicarte, estamos cerca del mediodía en Uruguay, queremos que nos actualices qué está pasando en este momento en territorio saharaui, que se ha iniciado una nueva etapa de enfrentamientos con Marruecos, ¿no? Eso es, para mucha gente puede sonar muy lejano hablar de lucha por la liberación, hablar de revolución, porque para mucha gente es un proceso que ya ha pasado, pero nosotros lo estamos viviendo actualmente, lo estamos viviendo hoy en día. Hemos estado los últimos 30 años esperando de una forma pacífica que las Naciones Unidas, que España asuma su responsabilidad y que haya una solución pacífica para este conflicto. Por desgracia, no ha sido así, y el pasado día 13 de noviembre de este año pasado, el pueblo saharaui, el Frente Polisario, ha decidido retomar la lucha armada y, bueno, volver a empuñar las armas y luchar contra Marruecos, que es quien ocupa este territorio actualmente. La situación actual es una situación de guerra en el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui se encuentra inmerso en una guerra. La parte de los saharauis que está en campamentos de refugiados es quien envía a esos soldados al frente. Es muchísimos jóvenes, muchísimos hombres se han unido al frente, y las mujeres, los niños que quedan en los campamentos también están, digamos, sufriendo las consecuencias de esta guerra. En la otra parte, en los territorios del Sáhara Occidental ocupado, se están sufriendo violaciones de derechos humanos brutales. Desde que estalló la guerra, Marruecos, digamos, aumentó la represión contra los saharauis que viven en las zonas que ocupa Marruecos. Y bueno, hoy esta mañana hemos recibido la noticia de que la activista saharaui Sultana Haya, que llevaba 100 días alzando la bandera del saharaui en el tejado de su casa, ha sufrido decenas de intervenciones policiales marroquíes. Esta mañana ha sufrido una nueva intervención, han destrozado completamente la casa, han detenido a 3 activistas saharauis que se encontraban con ella, que hasta el momento se desconoce su paradero, han agredido a Sultana, la activista saharaui, han agredido a su hermana, han agredido a su anciana madre, y esta es la situación actual. Nos encontramos con una guerra y nos encontramos con un Estado marroquí que ocupa el Sáhara Occidental y que maltrata de una forma inhumana a la población saharaui que vive en los territorios que están bajo ocupación marroquí. Incluso teníamos noticias de que ha reaccionado Marruecos ante la novedad de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, está en España para ser atendido por COVID-19. Eso es, digamos, desde, bueno, esto es un, no es una noticia de gran importancia, ya que el líder del Frente Polisario se ha movido por Europa otras veces en misiones diplomáticas, en reuniones con líderes europeos, y nunca ha sido noticia. De hecho, se ha visto también con diferentes líderes de partidos políticos españoles en otras ocasiones y nunca ha sido noticia. En esta ocasión ha sido en el ámbito privado, el presidente ha venido a tratarse a España, pero digamos Marruecos intentando un poco eliminar de la prensa, eliminar de los medios de comunicación que se hable de la situación actual, que se hable de la violación de los derechos humanos, digamos, ha creado, a través de que el presidente saharaui haya venido a España, ha creado una crisis diplomática con España y ha creado también, digamos, una revolución dentro de los medios de comunicación, tanto españoles como marroquíes, que se dedican a hablar de este tema. Pero bueno, los saharauis pensamos que esto es tan solo una estrategia para evitar llamar la atención sobre lo realmente importante, que es la guerra que se está librando en el Sáhara Occidental y la violación de derechos humanos que está cometiendo Marruecos contra los saharauis. O sea, para resumirlo también, que la audiencia uruguaya tenga una idea, hay un sector de territorio saharaui que está controlado directamente por Marruecos, y después están otras zonas que son, digamos, como campamentos, donde está controlado por el Frente Polisario. Sí, el territorio del Sáhara Occidental actualmente, el 80% del territorio está ocupado por Marruecos. Desde el año 75, Marruecos ocupó la parte más rica y la cerró completamente. Ha construido lo que se conoce como el Muro de la Vergüenza, que es el muro más largo del mundo después de la muralla china, y ha cerrado completamente todo el territorio del Sáhara Occidental, la parte que ocupa. Hay otra parte, un 20%, que está bajo control de los saharauis, bajo control del Frente Polisario, y luego los campamentos de refugiados se encuentran en territorio argelino. En el año 75, cuando Marruecos entró con todo su poder militar, miles de saharauis salieron huyendo hacia el país vecino, que es Argelia, que les acogió, les dio cobijo, y ahí llevan resistiendo en esos campos de refugiados más de 46 años y esperando que algún día se solucione este conflicto para poder regresar al Sáhara Occidental, para poder regresar a sus territorios. El caso de mi familia, que yo nací en los campamentos de refugiados, es un caso de una familia que dejó su casa en el Sáhara Occidental y huyó hacia Argelia. Mi madre, 46 años después, sigue esperando volver al Sáhara Occidental, que todavía está ocupado por Marruecos. Claro. ¿Tú has podido ingresar a territorio saharaui? Yo nací en los campamentos de refugiados, ya vamos por la cuarta generación que hemos nacido en los campamentos de refugiados, y por desgracia tenemos vetada la entrada a los territorios ocupados. Los territorios que ocupa Marruecos están completamente vetados, no solo para los saharauis que quieran volver, sino para periodistas, para observadores internacionales, para políticos. Es una gran cárcel, porque Marruecos no deja que nadie, absolutamente nadie, sea testigo de las atrocidades que comete contra la población saharaui. El Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es una gran ciudad, son grandes ciudades ocupadas militarmente, tomadas militarmente, y Marruecos no quiere testigos de eso, por eso nadie puede entrar a esos territorios. Claro, es tremendo. Y no hay ninguna. Ángeles, sí. Sí, una pregunta, porque es muy importante lo que él dijo, que es cuarta generación nacida en campamentos de refugiados, pero la adhesión a la causa saharaui, generación tras generación, se puede verificar. ¿Cómo hacen para que los niños y los jóvenes sigan en esta causa? Yo creo que es algo que llevamos en la sangre. Cuando tú naces en un campamento de refugiados y ves que te preguntas desde chico, le dices a tu familia desde pequeñito, ¿por qué estamos en medio de un campamento de refugiados? ¿Dónde está la otra parte de nuestra familia? Pues desde muy pequeño te empiezas a dar cuenta y empieza a afectarte, marca completamente tu vida este conflicto, porque dices, estoy en un campamento de refugiados viviendo, gracias a las ayudas internacionales, a las ayudas humanitarias, la otra parte de mi familia está detrás del muro en los territorios ocupados y es un conflicto que nos cruza completamente, por lo cual yo creo que generación tras generación, incluso algunas generaciones que han crecido en España o en países europeos exiliados, viven completamente cruzados por este conflicto porque somos un pueblo sin patria, porque somos un pueblo todavía colonizado y porque somos un pueblo que sufre en sus carnes. Los que son maltratados hoy en los territorios ocupados son nuestras familias, nuestros hermanos. Los que están en la guerra con el peligro de morir en cualquier momento son nuestros primos, nuestros amigos, por lo cual yo creo que no es una cuestión de generaciones, es una cuestión de un pueblo entero que ha ido heredando este conflicto y se va a seguir heredando la lucha hasta llegar a nuestro objetivo, que es un Sáhara descolonizado, completamente independiente y con soberanía sobre todos sus territorios. Oh, impresionante. Hernán, antes de que se termine el tiempo, tenemos que decirle al invitado que estábamos escuchando una canción dedicada a ellos, que se llama Sáhara, la canción de nuestro cantante, cantautor Jorge Bonaldi, que obedece a una historia real que sucedió en un hospital de Diwanilla, una niña que nació y solo vivió 2 días por falta de suministros médicos. No tenía vitamina K, por ejemplo, faltaban mascarillas, respiradores. Y el autor dice que tomar contacto con esta historia fue devastador para él, pero fructificó en una canción que me parece que sería bueno que se las mandáramos también a ellos, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros, como te decíamos, Taleb, tenemos que cerrar ahora, pero que con el compromiso de que esto es apenas una primera puerta que abrimos en este contacto directo para que nos ayudes a conocer más de esa lucha actual, de la historia. También, repetimos, formamos parte de nosotros de colectivos que hace años conocemos la lucha del pueblo saharaui, que compañeros nuestros en Europa durante el exilio aquí de la dictadura se encontraron con ellos y tuvimos luchas en común y desde entonces sentimos esa obligación de difundir, de reflejar esa lucha también en la radio. Así que te comprometemos para poder conversar con más tiempo en los próximos días y a que nos envíes información por las vías que ya estamos estableciendo para dar a conocer y romper ese bloqueo informativo también sobre la lucha de ese pueblo, ¿eh? Muy brevemente, antes de que acabe el tiempo, solo me gustaría decir que, bueno, los saharauis prácticamente nos alimentamos, básicamente nuestra lucha se alimenta de personas justas que creen en la justicia, personas humanas que creen en la humanidad, desde todas partes del mundo que apoyan nuestra causa. Realmente poder hablar con ustedes hoy, realmente poder escuchar el trocito de canción dedicada a mi pueblo y realmente sentir el interés y el apoyo por parte de ustedes desde el otro lado del mundo, no deja de ser una fuerte fuente de inspiración y una fuerte inyección de energía, no solo para mí, sino para mi lucha y para la lucha de mi pueblo. Así que de todo corazón mi agradecimiento por este espacio, por este tiempo, por el interés y por el apoyo. Bueno, lo tomamos como una obligación, sí. Taleb, y ojalá podamos también a través tuyo contactar o que les llegue directamente la comunicación desde nuestra radio con los que están luchando allí en condiciones, nos imaginamos, difíciles para establecer comunicaciones. Pero bueno, trataremos de poder llegar también al territorio saharaui para poder tener algún testimonio en el vínculo que mantengamos contigo. Muchas gracias por estos minutos, Taleb, y hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes, un placer, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.